Búscame en el recuerdo gris, donde la tarde azul se volvió de marfil. Tan frágil como tú, que deshiciste el cuento por miedo a ser feliz. No te importó sufrir. Búscame en tu equivocación, porque yo fui excepción. No supiste vivir la vida que te di. Un mundo ajeno al universo y sin saber por qué me convertí en ayer. ¿Acaso fui algo más que la mitad de la mitad de algún momento de tu vida? ¿O fui la única salida? Despídete, te digo adiós. Nos vemos en la oscuridad, en algún verso de mi canción. Despídete, te digo adiós. Nos vemos en otra ciudad, de vino amargo y rock and roll, donde no exista amor. Búscame, a ver si puedes. Será difícil ya, te costará esta vez. No fue un juego, amor, y si lo fue, ya terminó. Quizás fue un error, jugar es el corazón. ¿Acaso fui algo más que la mitad de la mitad de algún momento de tu vida? ¿O fui la única salida? Despídete, te digo adiós. Nos vemos en la oscuridad, en algún verso de mi canción. Despídete, donde no exista amor.